en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller. 4:37 de la tarde, estamos a lunes en la 990 haciendo que vuelvan y ya para saludar al diputado nacional Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, arrancando la semana. Recién charlamos con Vero Albanese, con Mariano Hamilton, sobre, bueno, esta emocionalidad tan violenta que se vio el fin de semana. Es cierto, no representativa, pero que va construyendo una escena brava. Te queríamos preguntar, Carlos, para arrancar la charla, ¿Qué observás de todo eso? ¿Te preocupa? ¿Te parece que no hay que darle bolilla y ya? ¿Cómo vivís esto como dirigente? No, decir que a uno no lo preocupa sería tomarlo con cierta ligereza. Es como decir que a uno no le preocupa el crecimiento de la ultraderecha. Todas las cosas preocupan. Preocupan. El asunto siempre es tratar de entender. Y tratar de ponerlo en el cuadro adecuado. Es decir, en este caso yo no tengo la manera de poder medir, pero creo que había infinitamente más gente de la ciudad de Buenos Aires que forman parte de la fuerza política pro, fundamentalmente, que verdaderos productores. Lo digo con el cuidado del caso y sin subestimar absolutamente a nada ni a nadie. Sí. Está claro que hay también una cantidad de confusiones. Por ejemplo, este proyecto referido a la renta inesperada, estoy seguro que a ninguno de los que estaban ahí, los podía alcanzar. Claro. Porque no son sujetos alcanzables por este proyecto. Ahora, lo más preocupante para mí tiene que ver con las expresiones muy feroces, horribles, de odio, todo este tema de los ahorcados, sí, en la plaza ahí, frente a la Casa de Gobierno, las expresiones de violencia, más allá de controversias políticas, de discusiones sobre cuestiones impositivas y demás, pareciera que el acto venía con una carga, yo diría, casi irracional, ¿no? Claro. Ahora, coincidiendo, Carlos, con esto que decís, porque la verdad en términos de argumentos no había, pero bueno, eventualmente cualquier sector puede manifestarse, aún si creemos que está equivocado o aún si no, si después se demuestra que no tenía razón en su planteo. Pero ¿cómo explicás la presencia política de algunos dirigentes, algo tan corto en términos de cantidad de gente, tampoco representativo en términos de la violencia que se utiliza, pero sin embargo ahí estaba Larreta, Spert, Bullrich, Santilli? Ellos lo tienen que explicar, no yo. Ellos son ellos los que... ¿Qué quiere que yo lo explique? Son ellos los que tendrían que explicar qué hacían ahí. ¿Por qué te parece que una escena tan violenta les sienta bien? Bueno, pero es todo un escenario. Vos fijate que ayer mismo Milei hacía un acto en Mendoza donde dice cosas parecidas. Es decir, hay toda una exacerbación de la confrontación y de la cosa de llevar a una, yo diría, cuestión irracional, emocional. Entonces los que están del lado acá son todos chorros, son todos delincuentes, son todos ladrones, y en realidad lo que están queriendo es oponerse a que se discuta cómo hacemos para que los que fugaron declaren lo que fugaron y paguen los impuestos. Claro. O los que ganaron muchísimo cedan un poquito de esa renta inesperada para aliviar la situación de la mayoría de la gente. Entonces, cuando vos ves las cosas de verdad que se están discutiendo, resulta muy difícil encontrarle lógica. Yo no se la puedo encontrar, porque todo eso me parece disparatado, si vos querés, pero me parece que, entre otras cuestiones, y tal vez como una muy importante, el tema es evitar que se discuta lo que verdaderamente hay que discutir. O sea, construir una escena más emocional que argumental. Así es, por eso te digo. Entonces, claro, te llevan a una cuestión... cuando Evita estaba enferma y hacían pintada Viva el cáncer, era esto mismo. Es decir, hay un odio de clase, un odio racial instalado en determinados segmentos, en determinados niveles de nuestra sociedad y del mundo, porque no es un fenómeno argentino esto, lo vemos, lo vemos en todos lados, que funciona sobre la base de esa ancestral conformación ideológica de algunos sectores de la sociedad. O sea, es algo que no es novedad, aunque se reedite ahora y con fuerza, no es novedad. Y no es novedad, no. ¿Y cuál es el mejor antídoto, crees vos, para este tipo de cuestiones, Carlos? ¿El antídoto? Bueno, la respuesta de la política. ¿Cuál es la mejor respuesta de la política a tu criterio para tratar de que no gane más esta emocionalidad violenta que el argumento? Y yo no tengo ideas distintas de las que he practicado toda la vida, es decir, y en las que creo, que es tratar de seguir explicando, argumentando y tratando de contrarrestar toda esa cuestión. Ahora, ¿por qué hay etapas, yo diría, universales, donde algunas de estas cosas prenden? Tal vez hay que buscarlo en un tema más de fondo. Es decir, yo siempre digo como frase que hay mucha gente que actúa en contra de sus propios intereses, y tal vez lo que el capitalismo logra a través de lo comunicacional y demás es justamente instalar discusiones, todo lo que llamamos la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Lograr que la gente esté convencida de cosas que no importa si son ciertas o no, lo que importa es que la gente esté convencida. Bueno, y esto se logra con enormes aparatos comunicacionales, se logra con todo lo que hoy la tecnología permite hacer para trabajar en el inconsciente colectivo. Y bueno, es parte de la realidad objetiva. Estaba leyendo, Carlos, no sé si la pudiste leer, ayer creo que fue, Cristina Fernández Kirchner divulgó a través de su red social Twitter una nota del economista Guillermo Bierzoa, que además es director del Banco Nación, publicada en el Cohete a la Luna, y entre otras cosas lo que dice es que está en discusión de manera muy intensa dentro del capitalismo los márgenes de ganancia entre la relación capital y trabajo, y sí, que lo que se está intentando hacer es consolidar lo que recuperó en términos de margen de ganancia después del gobierno de Mauricio Macri, que es el momento en el que estamos ahora, ¿no? Como tratar de consolidar esa transferencia. A ver, yo lo conozco bien a Guillermo, trabajó con nosotros, y con todo respeto, yo creo que el tema excede a lo nacional. Está bien eso, Víctor, pero hoy... Sí, él dice que la expresión argentina de todo eso es... Bueno, está bien, por eso, la expresión argentina de todo eso estoy completamente de acuerdo. Pero si no lo pones en el marco de la pelea global al respecto... Porque yo te digo, yo te leo cosas que se dicen en Estados Unidos, le cambio los nombres propios y los lugares y es totalmente aplicable para la Argentina. Perdón, claro. Carlos, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Sí, digo Estados Unidos para llevarlo al sumum. Cuando digo Estados Unidos entra todo. Sí. Está bien. Es así como vos, como sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mariano. En definitiva, y voy a recurrir a otra de mis frases habituales, el fondo de todas las discusiones es cómo se acumula y cómo se distribuye. Entonces, los métodos de acumulación y distribución son la verdad de todos los problemas por los que se discute. El capitalismo tiende naturalmente a la concentración de la economía, este, por yo diría una ley natural, e inventa paliativos como son las políticas impositivas que en algún momento permiten construir el llamado estado de bienestar, que es una forma de organización de la sociedad capitalista con muchísimas regulaciones, con un Estado muy activo brindando y prestando los servicios públicos esenciales, pero que también se correspondía con una relación de fuerza en el escenario global, donde el capitalismo, sobre todo en Europa, tenía que contrarrestar el avance de lo que es el llamado campo socialista, que avanzaba hacia el oeste y que incluso uno mira las elecciones de ayer de Francia, este, y se siente aliviado porque ganó Macron frente a Le Pen, pero sin olvidarse que Macron sigue siendo una expresión de centro derecha y no puede dejar de recordar que hubo algún momento en que la coalición de socialistas y comunistas gobernó o estuvo a punto de gobernar. Carlos, yo tengo una teoría, a ver si vos te estás de acuerdo o no, o la podés enriquecer, que es que después, post Segunda Guerra Mundial, hubo como una cierta avanzada de lo que vos estás diciendo del campo socialista, y acá más precisamente en América, con el peronismo, Getúlio Vargas en Brasil, la Revolución Cubana, un montón de cosas que ocurrieron en América, que generaron una reacción de los poderes que fue la reacción de las dictaduras, la reacción de las matanzas, la reacción de las persecuciones, de los homicidios. Yo lo que siento es que lo que ocurrió en la Argentina en la primera década del 2000, en la primera década del siglo XXI, quiero decir, generó como una reacción por parte de los poderes fácticos diciendo, guarda que estos son capaces de organizarse de una manera y realmente meternos la mano en el bolsillo. En Argentina y en la región. Claro, Lula, claro. Correa, claro. Ni Kirchner, Cristina, Chávez. Y hay una reacción, y es una reacción completamente desmedida, bastante parecida, con otras características, por supuesto, de lo que fue la avanzada de los golpes militares, pero golpes que tienen otras características, esto que hablamos del loafer, los golpes mediáticos, los golpes... No sé si compartís en algo lo que te estoy desarrollando. Podría decir en todo, y podríamos entrar después a precisar en algunas cuestiones de detalle. También te podría decir que por allá, por la década del 60, se creó la Comisión Trilateral, que lideraba McNamara, claro. Y que tenía que ver con tratar de frenar todo eso que estaba pasando en el mundo, y en ese proceso tenés que poner lo que un poco más aquí pasa con la dictadura, que empieza con el golpe en Chile, no nos olvidemos que está el tema del golpe de Estado en Chile. En el 73, está, claro. En el 73, donde está demostrada la participación directa de Kissinger y de todo el aparato económico, militar, etcétera, de Estados Unidos, de los... La ITT. De inteligencia, exacto. Entonces, efectivamente, Mariano, vos recién decías... En la primera década de este siglo se da en la región un fenómeno, yo diría, más que interesante y seguramente que metió miedo del otro lado, porque fíjate una cosa, se llegó a crear un organismo como la CELAC que tiene una particularidad notable, es el primer organismo regional americano que no, en el que no participa Estados Unidos. Todos los otros que se tenga memoria, siempre participa Estados Unidos y además lidera a Estados Unidos y además ordena a Estados Unidos cómo funciona. La CELAC es desde México a la Argentina, incluye todos los países de América Latina y del Caribe, y es todo un intento de construir autonomía de decisiones en un momento en que se conjuga lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Venezuela, Bueno, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, se da un fenómeno muy interesante. Yo creo que podemos estar cerca de algún fenómeno parecido. Nunca las cosas son iguales. Claro. Pero te podría decir, hoy hay un gobierno progresista en México y en aquel momento no había. Hay un gobierno progresista en Chile y en aquel momento no había. Hay una posibilidad que inimaginable en aquel momento de un gobierno progresista en Colombia. Es decir, si se dan las cosas que uno espera, desea y cree que se pueden dar, de que gane Lula, y si la Argentina logra tener continuidad el proceso que está en curso y demás, puede volver a darse una cuestión regional de fortaleza para intentar un desarrollo más independiente, más autónomo. Siguiéndolo a Mariano, ellos ya están avispados, ¿no? Sí, sí, claro. Y también sería ilógico pensar que van a ser simplemente espectadores. Claro, claro. No, de hecho no lo están siendo, no lo vienen siendo. Entonces, obviamente que eso es así. Pero sin embargo, los procesos avanzan con todas las dificultades y contradicciones, porque cada uno de estos gobiernos a su vez tiene que lidiar con oposiciones muy fuertes a su interior, muy radicalizada, con muchísimos recursos. Y entonces volvemos a este tema de la exacerbación de los odios, tal cual, como parte del herramental que seguramente estos que están avispados pretenden utilizar. A ver, Carlos, dos medio de sobrepique. Una que se acaba de confirmar, Elon Musk, el de Tesla, lo ubicás, ¿no? Sí, compró Twitter. Sí, señor. 44 mil millones de dólares. En nombre de la democracia y de la diversidad de opinión. De hecho, dijo, la libertad de expresión es la base de una democracia funcional. Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, razón por la cual está mejor bajo mi custodia, podría ser, ¿no? Claro. Bueno, ya con eso que dijo, está todo definido. No, lo de está mejor bajo mi custodia es mío, ¿eh? Es mío. Eso no lo dijo él. Pero, ¿tiene que ver algo con lo que estábamos charlando? Y, mira, a ver, que un medio que tiene tanta potencia, tanta penetración, que los presidentes comunican por Twitter, sea de una persona, en sí como definición es gravísimo. En realidad, Twitter debería ser público. Y llega al extremo de que queda en manos de una persona. Twitter debería ser público. Que debería... Me corres la vara todo el tiempo. ¿Twitter debería ser público? Y claro, una cosa que tiene tanta repercusión en la información, en la comunicación, en la formación de millones y millones de personas en el mundo entero. Yo te digo, ¿hay algún medio de información, de comunicación, de más penetración hoy que Twitter? Dudo. Bueno, Instagram, por ejemplo. No, pero no es político. Instagram no, es una plataforma meramente política. Lo que pasa es que comunica de una manera muy particular. Si vos me preguntás, muy buena parte de todo ese odio del que estábamos hablando, Twitter es una plataforma donde se expresa permanentemente. Así es. Pero vos fijate que, sin que sea, desde luego, santo de mi devoción, sí, decide que Trump no puede operar y lo borra. Sí. Es decir, y vas a dejar en manos de un señor la posibilidad de decidir quién comunica y quién no comunica. Quién está y quién no está. Y quién está y quién no está. Es de una gravedad, desde el punto de vista de esto que estamos hablando, enorme. Te voy a decir, Carlos, tenía muchas ganas, sabía que me ibas a sorprender con algo cuando te comentara la noticia, pero todo el tiempo estás corriéndome el umbral de sorpresa. La verdad, no pensé que alguien iba a decir que Twitter debería ser público. Me sorprende para bien, ¿eh? Te aclaro, bueno, me sorprende para bien. Mal. Pero me hiciste pensar cosas que no había pensado hasta acá. ¿Y quién lo controlaría si fuera público? Y qué sé yo, las Naciones Unidas. Ah, bueno, Y sí. Estamos jodidos, entonces. Estamos complicados. Pero así como hay un comité de derechos humanos y ahí debe haber algún comité de medios de información, pero claro, si la pensás en la lógica de cómo son las cosas, lo que yo digo es un disparate. Porque estamos en la antípoda, el mundo va para el otro lado. Claro. Va hacia la concentración. Vos me preguntaste cómo debería ser. Que eso, si querés, me lleva de vuelta a otra frase de cabecera. Cuando yo digo, tenemos que volver a discutir si los servicios públicos esenciales, considerados derechos humanos, sí, pueden ser prestados por empresas cuyo objetivo es la maximización de la ganancia. Tal cual. Bueno, es lo mismo. En esa consigna me parece que ganás siempre. Ganás siempre porque no se me ocurre a nadie que pueda no estar. ¿Cómo está lleno de tipos que dicen que no? Que hay que, al contrario, hay que privatizar todo y que la eficiencia viene de la mano del interés. No, la lógica por la eficiencia sí, pero que tenga una lógica comercial, algo que debe ser inherente a... Que cualquier persona tiene que tener de base, me parece que está fuera de discusión. No está fuera de discusión. No, tenés razón, no está. Para mí, en mi lógica, está fuera de discusión. Está fuera de discusión, pero no está fuera de discusión. Mirá qué tan dentro de la discusión está, que es muy difícil escuchar que alguien se ponga los presupuestos de armas. Se anime a decir lo que digo yo. No, que alguien se anime a... Que cualquier persona, incluso los que cuestionan la intervención del Estado en diferentes cuestiones, se animen a cuestionar la inversión que se hace en armamento, por ejemplo. Eso no te lo cuestiona, ¿no? Te cuestiona la inversión que se hace en educación, la educación que se hace en salud pública, la educación que se hace para los planes sociales. Ahora, claro, cuando te hablan de armas, de compra de armas, nadie te dice, vos no escuchás nunca decir a uno, che, pero ¿por qué gastan tanta guita en traer 50 helicópteros de Israel? ¿Alguna vez escuchaste que alguien se quejó de eso? Sí, algunos cuestionamos, sí. No, estoy hablando de los que dicen que hay que privatizar todo. De ese ellos. Sí, claro. Pero escuchame una cosa. Dale. Hoy han convertido en teoría que sería bueno que dejáramos de tener moneda, que dejáramos de tener banco central. Se va metiendo, ¿eh? Y sí, pero vos te das... Claro que se va metiendo, porque tiene una capacidad de penetración enorme. Entonces, porque es otra vez... Y volvamos a Cristina, ¿cuánto poder tienen los que gobiernan y cuánto poder tiene el poder económico? Claro. Acá me dice Germán Marcos, y con esto cerramos, que el Estado argentino podría haber comprado Twitter con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, 44 mil millones de dólares. Sí, esa guita. Señor. Carlos, gracias por la charla. Carlos Heller, qué lindas charlitas, cómo se van corriendo, ¿no? Cuando hay argumento, cuando hay idea, cuando hay formación, con periodistas como Mariano, en la charla con Carlos se va armando el relato general de por qué estamos como estamos. A mí eso me parece que es un deber ser de programas como Que Vuelvan. 5 de la tarde, noticias.